tu m'angologies. De Souza chante. Bailo canto. Yakato Bouaka. Achille Zita. Oya Pembe. Obu Touré Yedeye. Tongo Reboy Kotana. Tongo Epousali Moussikananga. Nazali Kozela. Oya Namo Nongani. Emeli Moukeba. Emeli Moukeba. Ngai Sandra Mwasina. Nabona ya na motema nanga. Okotika la nanga seko. Emeli Moukeba. Oyebi nenge na lela ya ye. Na motema nanga ezande ya. Oh Emeli Moukeba. Yote papa ya bana. Tala elongi ya mwana la mento. Oh Sandra. Eloko motemelingi. Sambati ndelanga yo nakola la tanzambi utu mobimba moteme kobeta kaka pona yo Emeli Moukeba papi kabuya Franklin Iboula Mokonja Lemba Di José la marraine Eloko yo balingo Emeli amino mibale Simba na maele no kie kata yo moko Uzumbi Molimbo kaka sema kambo Na butu kolala te makani simeke Aye aye Aye aye aye aye aye aye Zale oyuka Nanyoko mi polango Suwa eleki Esili singa lolendo nyoso Iko mi singa biloba loba Aye aye Aye aye Aye aye aye Si ya moté mananga Tangwa nanga moto te ayuka Yeah, yeah, yeah, yeah Leno, leno, ibeba Leno, leno, ibeba Yeah, yeah, nalalite butu mobimba Kolela kaga bolingo Bolingo nanga ya Lela Leno, leno, ibeba Leno, mama ye Mutindo ni leno, ay ay, leno, ay ay, ay ay, beba, lelo ibeba, yeah ibeba ibeba. Nasu sa sa tu mangana elegi ay, bayambi na baylo kanto ready amisi, ye baby ye ye. Leno, leno ibeba, leno, leno ibeba. Na bihalingi. Ati ano pako na tungo ya bolingo na nai Akeba puna mbali na nara kogo mamoto Lelo, lelo, lelo, ibeba Lelo, ibeba Mulir mulumba, makulu tuba loba Zunguna, zunguna, mafilu kuna yanga Yone mafilu kuna nga Lelo, yone mafilu kuna nga Yone, yone Restaurant Galaxy chez Mambo Masia Studio NG Serge Kabango Alpha Moukeba Bienvenue Makanga Est-ce que ça Ryoka Chuke Lomboto Bokula Kaye Jean-Balou Kassai Théo Motei na Londres Pacha Labara London London Dallas Papi Bolie, Okirumba, Simon Décor Kweti, Rachide, Tika Bamobo Moto Kotinenzela, Emma Mbeya, Fondation Isalisi, Blaise ZBD Mobobo, Jean-Luc Mwanda, Motema Yanada, JP Gaulois, Yonde, Leno. Mata te pona ebi mamba ni nga lela nga fu Papa Chedi mena papa na Chloé Diezola na Château Rouge. Lelo, Didier Pembele, Doudou Lukaou, Carlos Bembele.